Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush se negó a descartar la posibilidad de otorgarle un perdón absoluto a Louis Scooter Libby, el ex jefe del personal del vicepresidente Dick Cheney. Bush conmutó la condena de 30 meses de prisión impuesta a Libby el lunes, poco después de que un panel federal de apelaciones dictaminara que este debía cumplir la condena mientras apelaba el fallo. Eso significa que el encarcelamiento de Libby era inminente y la Oficina de Prisiones de Estados Unidos ya le había asignado un número de identificación de prisionero. El ex jefe de personal de Cheney fue hallado culpable en marzo y fue el funcionario de la Casa Blanca de más alto rango en ser condenado a prisión desde el escándalo Irán-Contras. Se lo declaró culpable de perjurio, obstrucción de la justicia y de prestar falsas declaraciones en la investigación sobre quién reveló la identidad del agente de la CIA, Valerie Plame. El martes, Bush defendió su decisión ante los periodistas frente al Centro Médico del Ejército Walter Reed. El presidente Bush dijo: I took this decision very seriously on Mr. Libby. Tomé muy en serio esta decisión con respecto al señor Libby. Tuve en consideración sus antecedentes, el servicio que prestó a este país, así como también el veredicto del jurado. Sentí que el veredicto del jurado debía permanecer en pie, y sentí que algunos de los castigos impuestos por el juez eran adecuados y debían mantenerse. Pero me pareció que la condena de 30 meses era demasiado severa. Tomé una decisión concienzuda, que considero que es la decisión correcta en este caso, y la sostengo. Nuevas cifras indican que ahora hay una fuerza en Irak que supera en número a los soldados estadounidenses, los contratistas privados. Según Los Angeles Times, hay más de 180.000 contratistas privados financiados por Estados Unidos en Irak. Esta cifra supera el número de soldados estadounidenses y de funcionarios del gobierno sumados. La mayoría de los contratistas son iraquíes, mientras que 21.000 son estadounidenses y 43.000 son de otros países. Probablemente la cifra real sea aún más alta porque no todos los contratistas de seguridad fueron contabilizados. El presidente Bush conmemoró el 4 de julio con un discurso ante los soldados estadounidenses de una base aérea en Virginia Occidental. El presidente reiteró su postura contra una retirada de Irak y dijo que continuar con el compromiso requerirá más sacrificio. El presidente Bush dijo: Todos anhelamos el día en que haya muchos menos miembros de las Fuerzas Armadas en Irak. Ya llegará el día en que Irak tenga un gobierno estable y autosuficiente, que sea un aliado contra estos extremistas y asesinos. Ese día llegará cuando la población iraquí no necesite la ayuda de 159.000 soldados estadounidenses en su país. Sin embargo, retirar a nuestros soldados en forma anticipada, en base a la política y no en el asesoramiento de nuestros comandos militares, no será beneficioso para nosotros. En otras noticias de Irak, el Pentágono afirma que está investigando nuevas acusaciones de crímenes cometidos durante el ataque a Fallujah hace 3 años. Se dice que infantes de marina de Estados Unidos asesinaron a 8 prisioneros iraquíes desarmados cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Fallujah en noviembre de 2004. La unidad de infantería de marina que está siendo investigada es la misma que está implicada en el asesinato de 24 civiles en Haditha en 2005. El Departamento de Justicia anunció que pedirá la pena de muerte si un ex soldado es hallado culpable de cometer una violación y varios asesinatos en la localidad iraquí de Mahmudiya el año pasado. Stephen Green está acusado de violar y asesinar a Abir Qasem Hamza al-Janabi, de 14 años de edad, y de asesinar a sus padres y a su hermana de 5 años. 2 soldados ya fueron condenados a prisión por su implicación en el caso. En otras noticias de Irak, el gabinete de ese país aprobó parte de una controvertida ley sobre petróleo. El martes, los ministros decidieron, mediante una votación, enviar la ley al Parlamento. Los legisladores estadounidenses habían exigido que Irak aprobara la medida como condición para autorizar más fondos para la guerra. Los críticos dicen que la ley permitirá que las empresas extranjeras controlen las reservas petrolíferas de Irak. El periodista de la BBC, Alan Johnston, fue liberado tras haber permanecido casi 4 meses en cautiverio en la Franja de Gaza. A Johnston se lo liberó luego de un acuerdo no revelado entre el gobierno de Gaza, liderado por Hamas, y sus captores. Horas después de su liberación, el periodista habló desde las oficinas en Gaza del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Alan Johnston dijo: no hay palabras para decir lo aliviado que estoy de que esto haya terminado, de ser libre otra vez. Soñé con ser libre, literalmente lo soñé mucho, muchas noches, y ahora estoy afuera. Y es, como dije, es más difícil de describir lo bien que se siente este momento. Y estoy agradecido con tantas personas que trabajaron para lograr esto. La gente, el movimiento Hamas, que alcanzó un gran acuerdo al presionar fuertemente a los secuestradores en las últimas semanas, especialmente al primer ministro Ismail Haniyeh, desde el comienzo, dejando en claro que él de ninguna manera estuvo de acuerdo con este secuestro, y seguía insistiendo en que tenía que ponerse fin a esto y continuó buscando formas de ponerle fin. En otras noticias de los territorios ocupados, 5 combatientes palestinos murieron debido al más reciente ataque de las Fuerzas Armadas de Israel, en el que soldados y tanques israelíes atacaron el campo de refugiados Al-Barij en el centro de Gaza. Y en Cisjordania, las tropas israelíes le dispararon de muerte a un adolescente palestino de 15 años al confundirlo con un hombre armado porque llevaba un arma de juguete. Mientras tanto, trabajadores del gobierno palestino recibieron sus salarios íntegros por primera vez en 17 meses. Se les negó el pago a casi 140.000 empleados desde que Estados Unidos e Israel impusieron un boicot internacional al gobierno de Hamas, que había sido electo democráticamente. La semana pasada, Israel comenzó a liberar parte de los ingresos por concepto de impuestos al presidente palestino Mahmoud Abbas, quien se niega a pagar los sueldos a 19.000 trabajadores del gobierno aliados a Hamas. Irán renovó su pedido de mantener negociaciones con Estados Unidos. El miércoles, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habló durante una visita a Sudáfrica. Abbas Araghchi dijo: "If Americans want to continue negotiations, si los estadounidenses quieren continuar las negociaciones, nosotros también estamos disponibles. No insistimos, este es su problema, debe ocuparse de sus propios problemas, pero igualmente estamos aquí para ayudar al pueblo iraquí y al gobierno iraquí". En El Salvador, las fuerzas del gobierno están siendo acusadas de una ofensiva contra una protesta en oposición a la privatización del agua. El lunes, la policía salvadoreña abrió fuego y lanzó gases lacrimógenos en una manifestación organizada por la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo del Salvador, CRIPTES. 13 personas fueron arrestadas, entre ellas 4 líderes de la CRIPTES. En California, los compromisos ampliamente publicitados del gobernador Arnold Schwarzenegger están siendo cuestionados tras la salida de 2 altos miembros de la Junta de Calidad del Aire del Estado. La directora de la Junta, Catherine Witherspoon, renunció esta semana en medio de acusaciones de que Schwarzenegger interfirió en varias oportunidades en los intentos de imponer reducciones a las emisiones de la industria. La renuncia de Witherspoon surge apenas días después de que Schwarzenegger despidió al presidente de la Junta, Robert Sawyer. Schwarzenegger dijo que Sawyer no impuso las reducciones de emisiones con suficiente rapidez, aunque Sawyer afirma que el gobernador estaba de hecho intentando retrasarlo. Witherspoon dijo que la acusación de que ella y Sawyer eran responsables de retrasar la reducción de las emisiones es orwelliana. Y por último, en Nueva York, el activista ambientalista Daniel McGowan fue a prisión para comenzar a cumplir su condena de 7 años. McGowan fue procesado por participar en 2 incendios provocados en Oregon en 2001. El juez falló que uno de los incendios era un acto de terrorismo, a pesar de que nadie salió herido en ninguna de las acciones. McGowan fue entrevistado por Democracy Now! El mes pasado. En la entrevista, el activista dijo: es muy difícil. Aún estoy intentando ver todo esto desde una perspectiva más amplia. Definitivamente hay cosas que lamento. Lamento haber utilizado el incendio como táctica. No creo que esté equivocado moralmente por lo que hice, pero creo que estratégica y tácticamente es una decisión imprudente. Desearía haber tenido personas en mi vida en ese momento para que me guiaran hacia un camino diferente. Pero estaba muy desencantado y muy enojado por lo que veía. Creo que esos sentimientos son legítimos y creo que los jóvenes que tengan esos sentimientos en este momento y los no tan jóvenes son sus pensamientos legítimos y debemos, básicamente, encontrar formas de lidiar con la crisis y dejar de ignorarla. Y ese era mi mensaje a los medios ese día. Luego de la condena, que debemos dejar de simular que todo esto se trata de un delito y de un castigo y comenzar a enfrentar los problemas reales como el cambio climático. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.